En donde vivo no existen estaciones, existen, pero no es cierto. La primavera en Santander es eterna y la verás en cada lirio que florece, en cada hoja que asoma, cándida protegida del viento. Es la energía embriagante de mis besos. En donde vivo no existen estaciones, dicen, pero no es cierto. La primavera en Santander es eterna y la verás en cada lirio que florece, en cada hoja que asoma, cándida protegida del viento. Desde las terrazas de sus casas nace su pueblo y ciudades. Aquí la primera es la danza alegre de las aves, es la energía embriagante de mis besos. Es energía.